Íbamos bajando desde Montmartre, tu mirada fija en algún lugar, más y más juntos en cada escalón. Yo traté de sacar conversación, te pregunté algo y sin contestar, tú me invitaste a cenar. Nos sentaron solos en el salón, tú elegiste cena para los dos, y no sé bien cómo llegó a ocurrir. Creo que te traté de seducir, nos sirvieron vino para empezar, y me besaste al brindar. Íbamos bajando desde Montmartre, tu mirada fija en algún lugar, y no sé bien cómo llegó a ocurrir.